Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, operando técnicamente Julio Pardo, allí en la 690 y aquí en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, Natacha Bianchi. Bien, hoy teníamos algunos temas como para empezar. ¿Por qué habrá sido? ¿Habrá sido porque los medios y las redes sociales y los medios alternativos le dieron mucha difusión que el gobierno tuvo que salir a reconocer y los medios afines al gobierno salir a difundir esta represión que hubo a la murga de la Villa 1114, que hoy ya ahora está por lo menos en el portal de Clarín, ya lo tiene en primera plana, donde dice que el gobierno abrió una investigación por la denuncia de represión a una murga de chicos en la Villa 1114. ¿Y qué dijo el jefe de gobierno, Marcos Peña? Me suena Aníbal Fernández, ¿qué querés que te diga? Somos los primeros interesados en que se esclarezca esto. A la administración Macri le preocupa el tema. Bueno, es un poco raro, ¿no? Es un poco raro porque, claro, después de haber visto un video que en realidad más que nada es un video muy con muy poca nitidez en la oscuridad de la noche, pero que se escucha nítidamente los reclamos, los pedidos de las personas que no disparen a la policía, que hay chicos, se escuchan las balas de goma, incluso hay algunas acusaciones de que hubo también balas de plomo. Allí parece que tuvieron que salir a dar un poco la cara, ¿no? Vamos a tratar de ver en el transcurso de Palma si podemos hablar con alguien de allí, de la murga, algún integrante de la murga, para que nos explique un poco qué fue lo que pasó y, bueno, nada, cómo está ahora a raíz de este, entre comillas, reconocimiento del gobierno, cómo van a seguir las actuaciones, si hay más denuncias y demás. Bueno, ese sería un tema. Nosotros venimos difundiendo y comentando hace unas semanas el conflicto que hay en el Grupo 23, trabajadores de prensa, de radio, televisión, medios gráficos del Grupo 23, de estos dos personajes, Spolky y Garfunkel, entre otros, son los dos dueños principales de esos grupos, que desde el mes de noviembre, después de haberse quedado con muchos millones de la pauta oficial que le dieron durante estos últimos años, sin pagarle a los trabajadores desde esa fecha, la semana pasada vendieron a un empresario que se dedica a nada que ver con los medios de comunicación, la Radio América y el diario Tiempo Argentino. Pero parece que el compromiso que había asumido este nuevo dueño de pagar y poner al día los salarios de todos los trabajadores de estos dos medios no lo cumplió. El domingo se hizo un festival artístico en el Parque Centenario, muchísima gente estuvo allí, nosotros fuimos a cubrir el evento este, estuvimos además solidarizándonos con todos los compañeros y compañeras trabajadoras de prensa que están afectados en este momento, muchas organizaciones sociales, políticas, sindicales adhiriendo, mucha gente común que estuvo allí también para darle su apoyo, incluso su fondo de huelga. Y bueno, en un ratito vamos a escuchar algunas declaraciones de los delegados de tiempo argentino. Bien, y vamos, seguimos haciendo el programita con ahora una pequeña pausa y vamos a ver si ya nos ponemos en marcha. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Yo también estoy con un Estado que no te abandone, que no abuse, que te sirva. Por eso, a vos, que te criaste, que naciste sin pavimento y nunca lo viste. A vos. Te hablo a vos, Pebete. A vos, que en vez de estar estudiando apicultura, sos como estos delincuentes, míralos. Delincuentes que aspiran chimichurri y le tiran piedras al trencito de la alegría, míralos. A vos. Yo no puedo vivir tranquilo. A vos te digo que la dignidad no es un regalo de nadie. La dignidad es un derecho. Pero esencialmente te hablo a vos, Pebete, a vos que sos retraído, chiquitito, que tenés timidón, que estás comiendo tu sándwich de milanesa. A vos que decís, debo asumir otra actitud. A vos, que lo más zarpado que hiciste fue tirar un chasquibún en un recital de Mercedes Sosa. El trabajo de todos nosotros, los que formamos parte de Cambiemos, es transformar esa soledad, ese desamparo, esa distancia, en una fuerza extraordinaria, en una fuerza que nos digan que no estamos solos. ¿Sabes qué te va a pasar? Loco, enfermito, te van a disfrazar de Curly y vas a estar toda la noche haciendo bueno, sáquenmela. A vos te pasó seguro. Por eso te digo, como siempre, cuídate, querete, ojito. Gracias, gracias. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y como bueno, había comentado, el domingo se hizo el festival en apoyo a los trabajadores y trabajadoras del Grupo 23 y podemos en todo caso, Natacha, pasar el primer audio que es la entrevista de Randy. Que es el delegado de Tiempo Argentino. ¿Tu nombre y apellido? Randy Estañaro, soy delegado del diario Tiempo Argentino y miembro de la directiva del sindicato Cipreva. Estamos aquí en Parque Centenario, hoy domingo, un día soleado, muy lindo, pero mucha gente que se ha solidarizado en el festival con ustedes. Es cierto, no es la primera vez que la población se solidariza con nosotros. Desde que arrancamos esta lucha hace 2 meses, ha sido constante las manifestaciones de solidaridad popular con nuestra pelea. Eso tiene que ver con 2 factores. El primero, que muchos trabajadores de prensa se han solidarizado primero con nosotros y han roto el cerco que habitualmente ponen los medios de comunicación a las peleas gremiales dentro de los otros medios. Los compañeros de prensa han sido los principales promotores iniciales de este conflicto, y eso tiene que ver con que ellos ven que en este conflicto se están peleando los intereses de ellos también. Es decir, acá se concentra una pelea de ajuste de las patronales contra los intereses de los trabajadores, contra el salario, contra los puestos de trabajo, contra las condiciones laborales. Por eso los compañeros de Prensa General nos han apoyado, y eso ha sido fundamental para que el conjunto de la población nos conozca, conozca este conflicto, se adhiera. Nosotros, un dato, hemos juntado 100.000 pesos de colectas en plazas, parques, calles, porque la población ya conoce este conflicto. Y eso es muy importante para nosotros. Hoy mismo, esta cantidad de gente, que seguramente se va a multiplicar más tarde cuando toquen las grandes bandas convocantes, están llegando acá porque puede ser que la música los convoque, pero con seguridad saben que hay una consigna que es no al vaciamiento del Grupo 23, que también lo está llamando. Ahora, este vaciamiento del Grupo 23, la semana pasada, después de la olla popular que se hizo en la Puerta de América, es como que dividió el conflicto, porque hubo un sector patronal que compró dos medios, ¿no? Tiempo Argentino y Radio América. Pero, ¿ya está solucionado ese tema o todavía no? No está solucionado. La nueva patronal ha incumplido con compromisos que nos dio tanto a Radio América como a Tiempo Argentino, compromisos de pago verbales. Ellos asumieron hace 9 días atrás, hace 2 viernes, no han cumplido con sus compromisos, y por esa razón Radio América sigue de paro por tiempo determinado, y Tiempo Argentino está hoy de paro de 24 horas, porque la nueva empresa no cumplió con su compromiso verbal de pagar parte de las deudas salariales que Spolsky y Garfunkel habían acumulado con nosotros. Bien, entonces, este festival sigue. Aquí se está convocando mucha gente, pero ustedes también siguen la lucha, porque por más que se pueda arreglar el conflicto con el nuevo empresario para América y Tiempo Argentino, quedan otros compañeros y compañeras de otros medios del grupo. Exacto. En el Grupo 23 seguimos luchando contra el vaciamiento. Esa es la consigna que está orientando este festival. El vaciamiento en el Grupo 23 continúa. La dupla Spolsky y Garfunkel siguen atacando a los trabajadores que quedan en el Grupo 23. Por lo tanto, este festival, si bien nosotros nos sentimos parte del Grupo 23, es para todos los trabajadores del grupo que están enfrentando una situación muy compleja de la mano de Spolsky y Garfunkel, a quienes las autoridades nacionales, el Ministerio de Trabajo, el Gobierno Nacional, les dejan toda la cancha libre para que hagan lo que quieran. Entonces, hay acá una exigencia concreta a las autoridades nacionales para que intervengan y pongan en vereda a estos empresarios irresponsables. Bien, desde los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos, vamos a seguir estando al lado de ustedes y difundiendo todos y cada uno de los conflictos, como lo venimos haciendo desde hace tiempo, cuando las patronales, por conveniencia, más allá de los intereses políticos, ocultan los conflictos con sus empleados, ¿verdad? Nosotros les agradecemos muchísimo a ustedes y a todos los colegas que desde distintos medios alternativos, populares y comunitarios nos han dado una mano, porque son fundamentales para la difusión de estos conflictos. Así que muchísimas gracias a ustedes. Bueno, gracias. Bien, ahí lo escuchábamos entonces a Estañaro, que es uno de los delegados de Tiempo Argentino. Y ahora vamos a escuchar él, como contó, la problemática de Tiempo Argentino, que ya fue vendida a un empresario, pero todavía este empresario no ha terminado de resolver el problema. Y ahora vamos a escuchar a Ezequiel Dolber, que él es delegado de InfoNews. InfoNews es uno de los portales del Grupo 23, que es una de las empresas que no tiene resuelto todavía el problema y no saben su futuro. Vamos a escucharlo. Mi nombre es Ezequiel Dolber, soy delegado del portal InfoNews. Bien. Bueno, el conflicto comienza en diciembre con el incumplimiento por parte de la patronal del pago de noviembre para unos 100 trabajadores pertenecientes a las ediciones zonales del Argentino y de las revistas del grupo. Ese conflicto se profundizó cuando hubo un incumplimiento del pago del aguinaldo y del sueldo de diciembre al conjunto de los trabajadores del grupo. Desde ese momento hemos venido encarando una lucha muy grande, con movilizaciones al Ministerio de Trabajo, movilizaciones a su oficina de puertas de empresa, actos en la puerta de los distintos medios. Como resultado de esa lucha, hemos logrado el pago de una parte de la deuda salarial para los trabajadores de Infonews. Al mismo tiempo, bueno, Tiempo y Radio América fueron vendidos a una nueva patronal que todavía no ha saldado la deuda con los compañeros y seguimos en una situación muy grave y muy delicada con los compañeros pertenecientes a las Ediciones Nacionales de la Argentina, las revistas, que siguen sin percibir su sueldo de diciembre, de enero y de noviembre, por supuesto, y el medio aguinaldo, por lo tanto una situación muy grave, y esta pelea no es solo para el pago de sueldos, sino también por la preservación de todos los puestos de trabajo. ¿Por qué no me decís cuáles son esos otros medios que todavía sigue, entre comillas, teniendo Spolky, y en general, cuántos son los trabajadores y trabajadoras que lo integran? Bueno, dentro del grupo han quedado unos 600 trabajadores que pertenecen al canal de tele CN23, las radios Rock and Pop, Splendid y Vorterix, y después está la edición de Capital del Argentino, los compañeros de las ediciones zonales y de las revistas que le siguen adeudando, y el portal Infonews. También hay que hacer el señalamiento de que estamos próximos al cobro del sueldo de enero y la intención de la patronal es incumplir nuevamente los plazos, por lo tanto mantiene su política de usar a los trabajadores como la variable de ajuste de la crisis que dice que tiene. Bien, y bueno, hoy hay un festival, aquí se está movilizando no solo muchos compañeros y compañeras de los medios, sino mucha población en general que se está solidarizando. Después de este festival, ¿cómo sigue? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotros tenemos una pelea para que intervenga el Ministerio de Trabajo, que hasta el momento se ha mostrado prescindente del conflicto, no ha garantizado el cumplimiento de la ley en lo que hace al cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Entonces este festival es un espaldarazo para esa pelea, que es lograr que el Ministerio de Trabajo obligue a la patronal del Grupo 23 a que cumpla la ley, le pague el salario adeudado a todos los compañeros y garantice los puestos de trabajo. Bien, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, por supuesto, como siempre, la solidaridad, el apoyo, la difusión, que muchos medios masivos no lo dan, aunque sean políticamente representen otros sectores, y bueno, a disposición de ustedes para la lucha que sabemos que va a seguir. Bueno, muchísimas gracias. Bien, escuchábamos entonces a estos dos trabajadores delegados de tanto de Infonews como de Tiempo Argentino, el anterior. Y como dije, que fue un festival allí con muchísima gente en el Parque Centenario, escuchaban de fondo una música, se escuchaban de fondo unos platillos, ¿no?, que sonaban por allí, unos bombos. Bueno, era Ariel Prats y su conjunto. Así que vamos a cerrar este bloquecito con un tema de Ariel Prats, que no precisamente fue el que está en vivo grabado desde ahí, pero es uno de los temas que tocó allí, donde también estuvo la Bersuit, donde estuvo Liliana Herrero, donde estuvo el Chango Espasiuk, entre otros artistas que comenzaron a las 3 de la tarde y siguieron hasta las 9 de la noche llevando su adhesión y su solidaridad. Bueno, vamos a escuchar el temita y volvemos. Me gusta, la cosa que me viene. es la verdad. Mentime que me gusta, gusta. La cosa que me tienta siempre es la verdad. Mentime que me gusta, me gusta. Estás escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, y seguimos en otras voces, otras propuestas. Y otro de los anuncios lamentables del gobierno nacional en estos días, donde ya se fueron ejecutando cientos y cientos de despidos en áreas del Estado Nacional, provincial y municipal, ayer nos enteramos que ahora le había tocado al Ministerio de Salud de la Nación, donde despidieron trabajadores y trabajadores e incluso redujeron o hicieron caducar algunos planes. Estamos comunicados con Camila Alín, ella es delegada de ATE allí en ese ministerio, para que nos cuente, bueno, qué fue lo que pasó, cuáles son las novedades, y en efectivo, ¿cuáles son los planes que en todo caso estarían siendo afectados? Buenas noches, Karina. Luis Angio te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo nos podés ayudar a entender esto y qué pasó? Mira, en el día de ayer nos enteramos de una lista con 113 despedidos del Ministerio de Salud, de los cuales, como vos dijiste, 20, o sea, una importante proporción, el programa que más despedidos tiene son del programa de salud sexual, que se vería totalmente reducido en sus funciones de llevarse a cabo estos despidos. Efectivamente, los telegramas todavía no llegaron, pero entendemos que les tienen que estar llegando a las personas mañana, la verdad. ¿Ya fueron notificados verbalmente? Claro, fueron notificados verbalmente, esto lo conversamos con la subsecretaria, de la cual depende el programa, y nos confirmó que sí es verdad y que ya está avisado Modernización para que emita los telegramas para esas personas. ¿Y en ese plan cuántas personas trabajaban? Trabajamos en el programa de salud sexual 56 personas. Ajá. Y esto nos haría pasar a muchos menos, ¿verdad? Despedirían a un tercio del programa, inclusive conversando con la subsecretaria, ella nos dijo que su intención era que el programa pasara a ser solamente un programa de 15 personas. O sea, uh-huh, nada con los objetivos que hacemos hoy en día, con las cosas que llevamos adelante, porque 15 personas nada más, es un programa que es nacional, que trabaja con la cantidad de insumos que trabajamos nosotros, solamente podría ser cuestiones administrativas. Todas las capacitaciones, la compra de métodos anticonceptivos que nosotros hacemos, la compra de insumos, todo eso se vería totalmente reducido. ¿Por qué no nos contás, aunque sea sintéticamente, el plan en sí, qué era lo que el programa en sí, que vos, dale, hablás a nivel nacional, hacia dónde apuntaba, ¿no? Dale, mira, el programa fue creado por ley en el año 2002, efectivamente lo crea una resolución en el 2003 dentro del Ministerio. Lo que hace el programa, a líneas generales, es la compra de métodos anticonceptivos que distribuye a todos los hospitales y centros de salud del país. Nuestro país tiene la canasta de métodos más grande de toda la región, o sea, la verdad que éramos unos pioneros en este tema. Cualquier persona puede ir a un hospital o a un centro de salud, elegir el método anticonceptivo que le parezca y se lo tienen que entregar de manera gratuita. Eso por un lado. También hacíamos capacitaciones y jornadas, pasantías con los profesionales de salud de todo el país para capacitarlos en las temáticas de salud sexual, no solo de métodos anticonceptivos, sino de cuestiones vinculadas a la diversidad, cuestiones vinculadas con la fertilización asistida, con una visión integral, la verdad, desde la sexualidad. Después había un área de comunicación que hacen materiales, materiales didácticos, materiales informativos, folletos, spots, bueno, un montón de cosas que para todo el país. Y trabajamos en conjunto con los programas provinciales, porque cada provincia tiene un programa provincial, así que éramos un nexo con ellos. O sea que esto que me estás diciendo, en general apunta, el programa siempre apuntó a los sectores quizá más bajos, los sectores con poca posibilidad de tener una atención quizá en un lugar, en una clínica privada o en una actividad que no sea la del Estado que le brinda esa. A mí me llama la atención el tema de la capacitación, la importancia, ¿no? Sí, la importancia de la formación de los equipos de salud en temas, por ejemplo, un médico ginecólogo que se recibe hace 20 años, que si no recibe una formación y una actualización periódica, la verdad que obviamente los avances científicos y las nuevas miradas que se hacen en relación con la sexualidad van cambiando, así que obviamente es necesaria la formación permanente en estos temas, y sobre todo teniendo en cuenta también que son temas que como sociedad nos preocupan, digo, cuestiones de mortalidad materna, no sé, mujeres que mueren en situaciones de parto, o mujeres que mueren en situación de aborto, o mujeres, adolescentes embarazadas, digo, no sé, la violencia sexual, el abuso, digo, son temas que realmente conmocionan a toda la sociedad, y que de llevarse a cabo estos despidos impondrían en riesgo todos los programas, toda la política que venimos llevando, como te digo, desde el año 2002, ya no es algo nuevo, sino es que es un programa que tiene meses de creación. La verdad que sí, nos llevó tiempo construir todo lo que logramos hasta ahora, tenemos clarísimo que nos faltaba mucho más. La verdad que una mujer se muera por cuestiones de mortalidad materna es terrible, y es sí, un índice que demuestra totalmente la inequidad del país, digamos, obviamente la mortalidad materna más alta está en Formosa, en provincias con menos recursos, y bueno, y es obviamente que es ahí nosotros donde entendemos que tiene que estar el Estado con presencia fuerte. De llevarse adelante estos despidos, como te digo, todo esto se va a poner en riesgo. Sí, evidentemente lo que vos estás comentando, 15 personas no pueden hacerlo. ¿Quién es, eso se los anunció la directora, es la responsable del área? La subsecretaria. Nosotros todavía, esto empeora las cosas, no tenemos coordinación del programa, hace más de un mes que estamos acéfalos. O sea, nadie de la nueva gestión nos conoce ni nos vio trabajar, esa es una decisión que se toma totalmente arbitraria en relación a los despidos. No hay coordinación, o sea, hace un mes que el programa está parado, que nos llegó una nota diciendo que dejáramos de trabajar y que esperemos nuevas indicaciones, así que hace un mes, que teniendo en cuenta la importancia de estos temas que te decía, que 56 trabajadores nos estamos mirando la cara esperando el momento para volver a trabajar, así que la decisión nos la comunicó la subsecretaria. Después, a través de gestiones de ATE, el gremio que yo soy parte, lo que conseguimos fue que el jueves nos va a recibir el secretario para ver cómo podemos conversar. ¿Subsecretario de qué área? La subsecretaria, la doctora Saráchaga, es la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud. Atención Primaria. Sí, y el secretario es de Salud Comunitaria. Depende directamente. La subsecretaría depende de esta secretaría. Claro. Y es el secretario quien dijo que ahora él va a tomar, se va a informar del asunto y que nos pidió un cuarto intermedio hasta el día jueves, porque él ahora está de viaje y el jueves regresa, para que sigamos hablando en relación con este conflicto. Claro. Que nos preocupa, teniendo en cuenta los 113 trabajadores despedidos en el Ministerio en general, y también pensando en la política pública y el impacto que esto va a tener en la salud sexual de toda la población de llevarse adelante. Seguro. Eso puntual con estas personas que podrían quedarse sin empleo, y el programa prácticamente se caería. ¿Y el resto de los despedidos en qué áreas le ha tocado? La mayoría son de la subsecretaría de esta señora, el resto está en la Dirección de Maternidad e Infancia, que hace un trabajo que tiene que ver sobre todo con cuestiones de atención en el parto, neonatología, primeros años, que también ahí habría áreas enteras que se quedarían sin funcionar, y el resto de la gente son de diferentes programas del Ministerio. No se ve otra relación tan fuerte con el desmantelamiento de un programa, como sí pasa en salud sexual. A mí me, no sé, una de las versiones que me llegó era que también había caído el plan Cunita. Mira, el plan Cunita en este momento se encuentra parado. Si no salen más cunas de las cunas que están en el depósito, se quedan ahí. Y sabemos que las maternidades que todavía tienen cunitas las siguen entregando. Pero sí, se encuentra parado también, sin coordinación. Que ese también llegaba a sectores de pocos recursos, sí, a adolescentes que por ahí tienen un chiquito y no tienen su familia cómo darle lo mínimo indispensable que tiene que tener un bebé cuando nace. Claro, sí, sí. No, la verdad que en los últimos años el Ministerio hizo un fuerte vinculación con esto, con el abordaje territorial, con el acceso a las comunidades más vulnerables, y bueno, y ahora todos los programas que son de abordaje territorial están parados. Hay programas enteros con camiones sanitarios que están 300 personas en una oficina, 300 personas capacitadas para trabajar en terreno, para ir a poner el camión sanitario y atender a la población que viva en ese barrio, que están en una oficina mirándose las caras y sin salir a terreno. Sabemos la emergencia sanitaria que hay en el país en relación con lo del dengue, con lo que pasó, seguro, con las inundaciones, y la verdad que como trabajadores del Estado y como ciudadanos, a todos nos pone muy mal que estos micros, estos camiones no estén funcionando como deberían, la verdad. Claro, y te pregunto, Camila, estamos hablando con Camila Lines, esa delegada de ATE del Ministerio de Salud de la Nación. Vos me hablaste de ATE, el gremio que los agrupa a ustedes también a nivel nacional, que han sido afectados en otras áreas. ¿Están trabajando en alguna tarea en común, en alguna medida en común, en alguna acción en común? Mira, en principio te cuento la acción que vamos a hacer dentro del Ministerio. Nosotros el día jueves 4 a las 11 de la mañana vamos a hacer una movilización fuerte en el Ministerio para pedir, en relación a todo esto que te nombré antes, y a las 13 horas vamos a juntarnos con las otras juntas internas de ATE Capital para marchar todos juntos hasta el Ministerio de Modernización, porque entendemos que es de ahí también de donde viene la orden y de donde están efectuando efectivamente los despidos. Así que también para hacer una presencia fuerte ahí, porque sabemos que lo que nos está pasando en salud nos tocó a nosotros el lunes, pero la verdad es que viene pasando en otros ministerios, pasó en el Ministerio de Cultura, pasó en Fabricaciones Militares, digo, en un montón de ministerios está sucediendo lo mismo, no es algo aislado, no es algo aislado de Nación, sino que se está dando en un montón de lugares, en el del sector público y también del sector privado, y por eso en principio marchamos ATE Capital hacia Modernización con todas las juntas internas que responden a ministerios nacionales. Bien, vamos a mantenernos en contacto, a ver cómo sigue esto, tanto este como los otros despidos en otras áreas que está afectando a miles de trabajadores y trabajadoras. Nos preocupa y, por supuesto, no sé en el caso del Ministerio de Salud, pero este discurso de que se los echa porque son ñoquis, evidentemente todo lo que vos estás planteando aquí, no veo que sean ñoquis los que están en el lugar de trabajo cruzado de brazos esperando que le den directiva o esperando saber si al otro día van a tener que volver a trabajar o no, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Estamos preocupados, como vos dijiste, en relación con los puestos de trabajo y también dentro del Ministerio con la salud pública. ¿Qué va a pasar en el futuro de llevarse adelante? Digo, ¿qué ministerio están pensando? Un ministerio que trabaje, que esté presente, que esté en el territorio, que esté pensando políticas, que esté haciendo protocolos, o un ministerio que solamente regule y fiscalice a las provincias. Y, no. A ver, en los 90, todas las áreas que dependían así de Nación y que directamente estaban involucradas, lo que hicieron fue o privatizar o derivar, descentralizar a las provincias, a los municipios. Así las provincias pobres o las provincias menos con posibilidades, quedaron a la deriva, ¿no? Eso es así. Sí, eso es así. Sí. Y muchos de estos funcionarios que tenemos hoy en el Ministerio son los mismos de los 90. La verdad es esa. No es que hay para nada un cambio. Seguro, seguro, está. Bueno, te agradezco la comunicación. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio. Vamos a seguir con este y otros temas, a ver hasta dónde esta gente va a avanzar o no. También tiene que ver hasta dónde los trabajadores van a resistir o no. Nos organizamos, sí. Así es. Bueno, gracias, buenas noches. No, por favor, adiós. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Hubo piedras gigantes. Matarlos a todos, sí, sino para qué. escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar. Y nada, estamos en un momento donde las declaraciones de los dirigentes sindicales como de los funcionarios del gobierno, uno no sabe, no llega a comprender si es que los están... nos están tomando de tontos, si dan vuelta con algunos discursos. Tenemos a Moyano que dice que, bueno, si ahora hablan del 25% para las paritarias, vamos a tener que hablar en otro idioma, cuando hace un día declaró que, bueno, a este gobierno con 50 días que recién llega no se le puede exigir mucho más. Tenemos a Piumato que termina diciendo también exactamente lo mismo, que bueno, hay que bancar un poco a este gobierno. Después tenemos a Triaca que dice que las paritarias van a ser 25%, hoy Pratgay dice que no, bueno, lo que estamos hablando es que la inflación de este año 2016 será del 25%, pero... bueno, los trabajadores libremente tienen la posibilidad de discutir en paritarias, recomposiciones y demás. Y en el medio, ahora terció Elisa Carrió, aliada fundamental del gobierno de Macri, donde lo que dice es que ella va a elevar un proyecto de ley a la legislatura, al Congreso de la Nación, para... que se eleve el mínimo imponible a más de 47 mil pesos y que se haga todo un plan de cambio de las tablitas que hace 12 años que no se cambia. O sea, bueno, evidentemente esta gente me parece que anda un poco a la deriva en algunas cosas, aunque como hablamos recién con la delegada del Ministerio de Salud de la Nación, en otras sí las tiene claras, ¿no? Para qué lado van con los trabajadores. Pero ahora también... habíamos anunciado en el inicio del programa lo que fue este hecho que no tuvieron más posibilidades que tener que sacarlo a la luz los grandes medios de comunicación y el propio gobierno, porque tomó tal estado público y tal escándalo en las redes sociales la represión que hubo el viernes en la Villa 1114 a unos chicos y chicas y además integrantes de la murga allí en la villa por parte de Gendarmería, ahora estamos comunicados con Jonathan, que es uno de los integrantes de la murga, para ver cómo está la situación y qué fue lo que pasó. ¿Cómo te va? Buenas noches, Jonathan. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo le va? Bien, Jonathan, vos sos integrante de la murga. Sí, yo soy instrumentista de la murga, los auténticos reyes del ritmo. Bien, ¿y vos estabas ahí el viernes? Yo estaba esa noche, estábamos ensayando, estaba mi hijo de un año, estaba mi señora, está embarazada de 6 meses, estaba mi hijo de 4 años, había muchos menores más. Ajá. Y nada, como la versión que cuenta nuestro director y como contamos nosotros en los canales de televisión y la radio, es esa, ¿no? Estamos ensayando, la gendarmería quiere meterse, sabiendo que había 2 o 3... ¡Por favor, chicos! había 2 o 3 calles también que podían pasar la gendarmería y no, querían pasar por donde estamos ensayando nosotros. Uh-huh. Hubo conversación, acordamos que iban a pasar, cuando pasan, terminan de pasar, se baja un informado de un patrullero y taca la itaca y dice, ¿qué pasa acá? Son todos buenos, negros de mierda, y empieza a tirar. Primer impacto fue para el hijo del director, Jonathan González. Uh-huh. En el hospital nos dijeron que fue bala de plomo. Ajá. Le arrancaron la pierna. Hoy por hoy está con muletas, no puede caminar. Nada. Después, bueno, vieron las fotos, vieron los videos. Hay chicos de 8 años, hay una mujer con 16 impactos de bala. El director tiene 14, 15 impactos de bala también. Sí. Y nada, y el miedo, ¿no? El miedo que está en los chicos, que no quieren salir de sus casas. Pero seguimos adelante acá. Y esto, Jonathan, ¿cuánto tiempo duró todo esto? Que esto además pasó, sí, más o menos 20 minutos pasado. ¿20 minutos? Sí, 20 minutos fueron. ¿Y ellos se retiraron tranquilos? ¿Se llevaron los autos supuestos que iban a buscar? No, no se los llevaron. ¿Tampoco se los llevaron? No se los llevaron. Y ahora, ustedes, esto fue el viernes, hoy estamos a martes. Recién sí. Ayer, por ejemplo, se empezaron a difundir unos videos que si bien sí. El video... Gracias a las redes sociales. Claro, claro, por eso digo, ese video, si bien no es muy claro en las imágenes, pero sí el audio es muy contundente. Sí. Y ahora el gobierno es como que quiere darle vuelta a la cosa diciendo que no había sido la gendarmería, no participó en ninguna escaramuza ni en ninguna represión. Sí, Clarín es uno de los que más miente. Canal 26 dice que fue una guerra de narcos. Cuando no fue guerra narco, éramos todos chicos de la murga ensayando con bombo, platillo y nada. Mirá, dice que fue un tiroteo cuando... Disculpame, pero... Sabiendo que había chicos de 7, 8, hasta más chicos también, ¿cómo van a tener revólver? No, además, disculpame, si es una guerra de narco, los narcos con bala de goma no se tiran. No, por supuesto. Directamente no. Se tiran. Si es una guerra de narco, por supuesto que no. Exacto. Los narcos no se tiran con bala de goma. No sé. Bueno, por eso digo, porque es un argumento que cae por su propio peso, pero sí, además ellos ahí acusan a gendarmes que están heridos también con balas. Sí, una vergüenza eso, una vergüenza que la ministra Patricia Burrich puso en su Twitter fotos con la gendarmería herida apoyándolos a ellos. ¿Y ustedes vieron ahí que se llevaron gendarmes heridos? No, ningún momento. En ningún momento vino una ambulancia, nada. Ni para nosotros ni para ellos, en ningún momento. O sea que... ¿Y ustedes a todos estos chiquitos y personas que fueron heridas sí. Acudieron al hospital ahí al Pinegro? Sí, entre los vecinos, en moto, en coche... Como pudimos, pero los alcanzamos a todos. Cuando llegamos al hospital, estaba toda la policía en el hospital, tenían un testimonio de la gendarmería que decían que nosotros impedimos un allanamiento. Ajá. Así que nos atendieron a los chicos y a la gente herida así, como que nosotros intervenimos en un allanamiento y quedó así en el hospital. Ajá. Y ahora, a raíz de todo esto que ha sucedido, más que se le pudo dar más difusión y otros medios lo han tomado, sí, no sé si ustedes sí. Están han tenido posibilidad de ayuda, de abogado, la parte legal para... ¿Cómo? Si han tenido ustedes la posibilidad de acercarse con algún abogado o alguna organización que los está ayudando. Sí. Nos están ayudando un montón de gente, gracias a Dios. Ajá. Tenemos el abogado acá que es vecino del barrio, gracias a la agrupación K también, Frente para la Victoria, que nos ayudaron un montón. Sí. Y nada, y a los canales y las radios que nos están ayudando un montón. Bien, bueno, sí, nosotros también estábamos tratando de poder tener esta comunicación porque nos interesaba como medio alternativo también, comunitario, sí. Darle la posibilidad de... En ese sentido, yo tanto como mis compañeros, como el director, estamos agradecidos a todas las radios, a todos los que se interesaron, ¿no? Porque esto no puede quedar así. y gracias a Dios a la, que existen las redes sociales, ¿no? Que así pudo es. Salir a la luz, porque si no, hoy en día esto queda en la nada, como tantos casos que pasó, que pasaron acá en la villa, que quedaron en la nada. Seguro, seguro, y ahí hay, bueno, nada, la murga sale, se sigue preparando, ¿sí?, para el carnaval. Sí, ahora estamos yendo a Plaza de Mayo, con un colectivo, con todos los integrantes de la murga, a salir. Ajá. Ya... allá nos están esperando otras murgas de distintos barrios que nos apoyan. Ajá, van a hacer alguna... una movilización, vamos a hacer. Alguna van a hacer una movilización a Plaza de Mayo. Sí. Con otras murgas, está bien. Sí. Bueno. Estamos llegando, estamos en viaje. Ah, perfecto, bueno. Bueno, entonces, Jonathan, no te interrumpo más, sigan con los chicos, ahí se escuchan sí, que andan entusiasmados los pibes, ¿no? Están entusiasmadísimos. ¿Cuántos son los que integran la murga? Somos alrededor de 140, somos. Ah, mirá, qué bueno, qué bueno. ¿Todos ahí con chicos de la villa? Sí, todos chicos de la villa. Todos chicos de la villa que les gusta divertirse sanamente y que quieren luchar. Entonces ellos decidieron venir. Hay chicos acá en el micro de que está mi hijo de un año hasta, no sé, hasta 99 años de edad. Qué bueno. Y dónde, ya que estamos para hacerlos, sí, que los puedan ir a ver, ¿en dónde van a estar en estos carnavales? Vamos a estar en todo lo que es el conurbano. Ajá. Tavera, Puente La Noria, La Matanza, Belviso. Ah, bueno, tienen una linda tarea, un lindo recorrido. Sí, vamos a seguir igual, y ojalá tengamos ayuda también de alguien, ¿no? Porque la verdad que esta murga es toda pulmón con los padres. Yo soy padre de uno de los bailarines también y nada, esto es toda pulmón. Y estamos esperando que alguien levante el teléfono y diga, chicos, ¿necesitan tela o necesitan un bombo? Bienvenido sea. Bien, sí, como muchas de las murgas que tenemos en los barrios aquí de Capital y del Gran Buenos Aires, ¿no? Que lo hacen por ganas, por gusto, porque lo sienten, ¿eh? y con lo que tienen, que es la voluntad y el arte, porque además es un arte. Está lleno Plaza de Mayo, ya llegamos. Va, bárbaro. Bueno, gracias, nos mantenemos en contacto y vamos a seguir con el tema, ¿eh? Bueno, muchas gracias a usted. Abrazo, saludos, chau, chau. Chau, gracias. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien. Ya nos estamos despidiendo, bueno, pudimos tener entonces por lo menos unos minutitos la voz de uno de los integrantes ahí de la murga de la Villa 1114, que fue agredida, que fue reprimida por la gendarmería, por la policía, y que, como decía Jonathan, ¿no?, si no hubiera sido por las redes sociales, por los medios alternativos, esto hubiera quedado en el olvido, hubiera quedado como algo que... nada, que el gobierno puso cualquier excusa y pone cualquier excusa, pero hizo que tuviera tanta repercusión que ya varios de los medios, incluso de los que sabemos para qué lado responden, no tuvieron más alternativa que difundirlo, ¿verdad? Bueno, esperemos que salga a la luz los responsables y sean sancionados, cosa que... va a ser muy difícil en esta Argentina. Pero bueno, siempre alguna luz de esperanza hay que tener. Chau, gracias Nati en la retaguardia operando, Julio Pardo en la 690 y el próximo martes volvemos con otras voces, otras propuestas. Chau.